Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Fin del espacio publicitario. Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Buenas tardes, ¿cómo están? Carolina, buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Jorge, muy bien en este día lluvioso. Lluvioso, pesadísimo, la realidad es que hay una humedad espantosa en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Calor, seguramente vamos a tener alguna que otra tormenta. Y se presume, así dicen los pronósticos, que si Dios quiere el fin de semana va a ser un lindo fin de semana. Así que aquellos que puedan, que se preparen para salir, para viajar, para ir a pescar, como tal vez es mi caso. Así que lindo fin de semana, pero hay que pasar este jueves y tal vez mañana viernes, que dicen esta que semana van a ser cortita, por cierto. Cortita, por cierto. Es bueno, feliz día atrasado un poco a todos los trabajadores en el día de ayer, que bueno, hubo, digamos, gran cantidad de actos. Acá, por supuesto, nuestro abrazo para Aníbal Guerrero, laburante él, nuestro querido programador, ¿se dice? Operador. Operador, ahí está. Bueno, si Dios quiere, vamos a arrancar el programa de hoy con muchas novedades, pero antes le vamos a mandar saludos a dos amiguitos nuestros. A Tomás Baretti, que ha cumplido 9 añitos el 19 de abril, le mandamos un cariño grande, que haya pasado un lindo feliz cumpleaños. Cuervito, el hincha de San Lorenzo, muy amigo mío, así que un abrazo grande para Tomás Baretti. Para Tomás y para su hermanita Rocío. Ahí está, también. Rocío, que tiene 6 añitos, un cariño grande para ellos dos, que serán futuros oyentes nuestros, seguramente. Así que bueno, un cariño para ellos en este día 2 de mayo del 2013. Bueno, vamos a pasarles las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a... al 43 72 28 41 o 43 72 30 61. O bien, pueden mirarnos en vivo ahí también está, a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Entran a la página de la radio y si no, una vez que ha pasado el programa, mañana, pasado, tranquilo, si es que quieren y tienen deseos de volver a escuchar el programa porque se lo han perdido, porque no han podido escucharlo en vivo, pueden entrar a nuestra página, que es www.consorciostv.com.ar. Bueno, ahí está, nuestras vías de comunicación. Bueno, tenemos varios temas para tratar en el día de hoy. Carolina, ha llegado, no sé si llamar el día indicado precisamente, pero la realidad es que durante 2 años y pico, 3 años en algunos casos, se ha estado esperando que saliera la famosa presentación de las declaraciones juradas, el famoso aplicativo de las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012 que tenemos que presentar los administradores de consorcio. Así que ahora tenemos prácticamente 2 meses hasta fin de junio donde vamos a tener que presentar estas declaraciones juradas con una información que le vamos a ir contando a la gente a lo largo del programa. Esto, digamos, es de vital importancia dado que esto les va a servir, nos va a servir a los administradores para poder renovar la matrícula, para poder ejercer nuestra profesión en Capital Federal, siempre estamos hablando. Así que bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Vos estuviste en la calle también, estuvimos como siempre relevando testimonios de la gente y contame un poquitito más o menos de qué trataba, así le vamos haciendo como un avance a la gente, de qué trataban las preguntas, qué es lo que pasó. Así es, Jorge, estuvimos hablando con la gente, con los consorcistas, más específicamente, acerca de las liquidaciones de expensas. ¿Qué tema? ¿Qué datos contienen estas liquidaciones? Si son datos precisos, concretos, si ellos las entienden, si ya aplicó el modelo único de liquidación de expensas su administración, si ellos, en caso de no entenderlas, ¿por qué creen que la administración larga de esta manera las liquidaciones de expensas? Si ya han reclamado y si también si controlan mes a mes lo que serían las liquidaciones de expensas, si llevan un sondeo de todo lo que está allí aplicado. Bueno, ahí después le vamos a dar algunas pautas. La ley, la 3254, dice específicamente y taxativamente qué información debe contener la liquidación de expensas, así que ese va a ser otro de los temas que van a ser, digamos, eje e importante en el programa del día de hoy. Vamos a hacer también referencia, Carolina, a ver si nos da el tiempo, a dos temas que son muy importantes. Uno es el tema de los ascensores, que en muchos casos la gente no le da la importancia que realmente tienen estos maravillosos medios de locomoción, si vale el término, medios de tránsito vertical. Y en ese sentido vamos a comentar algún detalle de estadísticas que han salido. Vamos a comentarles un poquitito cuáles serían algunos consejos que se pueden dar como para la prevención de seguridad en el tema de ascensores. Viste que por lo general uno no le da bolilla al ascensor hasta que se rompe. Ahí nos acordamos de que es indispensable en muchos casos. Y muchas veces, digamos, de la fatalidad de los accidentes, porque, digo, si de repente lo que deja de funcionar es una bomba de agua, bueno, muchas veces la gente ni se entera, la bomba de agua está en el sótano, no tiene, pero un ascensor, y lo que implica muchas veces un accidente de un ascensor, suele tener consecuencias graves, y de allí la importancia de poder comentarles algunas particularidades a la gente respecto de lo que es el uso del ascensor. Y el otro tema, vamos entrando ya prácticamente en este otoño avanzado, y seguramente va a venir la etapa de prender las estufas, de utilizar medios de calefacción, atento a las bajas temperaturas que seguramente no tardarán mucho en llegar. Y en ese sentido hay un enemigo silencioso y letal, que es el tema de el problema de la mala combustión y de las muertes que suele haber año tras año por la inhalación de monóxido de carbono, y le vamos a dar algunas pautas de cómo pueden evitarse estos digamos accidentes trágicos en muchos casos. Sí, el año pasado mismo hubo consecuencias de inhalación de monóxido de carbono que se hicieron públicas, inclusive que pasó en casa de gente conocida, gente del medio y demás. Así es. Así que bueno, dicho estos temas, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a arrancar con el tema, digamos, central, que es un poco tu caminar por la calle respecto de los testimonios de la gente y de el estado, muchas veces, que presentan las liquidaciones de expensas los administradores de consorcio. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos nos metemos en ese tema. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 1515-4444-1712. Carolina, a ver, tu derrotero por las calles de la Ciudad de Buenos Aires en este gris día otoñal. ¿Cómo te ha ido? Jorge, muy bien, la gente todavía se presta a dar su testimonio, hay gente que no, como siempre. Y pero... mérito tuyo, te lo digo siempre, mérito gracias. Tuyo que no es fácil de que la gente, a mí me ha pasado, no es fácil de que la gente... quiere hablar, habla pero a micrófono cerrado. Claro. Cuando se enciende la lucecita del micrófono, en general no quieren saber nada, hacer declaraciones, así que mérito tuyo de que la gente pueda hablar y pueda comentar y dar su testimonio. Aparte tengamos en cuenta de que nuestro trabajo lo hacemos en la calle, agarramos gente común, cualquier consorcista que pase por la calle, es decir, que no son pactadas las entrevistas y la gente se presta a hablar y a contar su verdad, ¿sí? Para... ese es en realidad el trabajo jamás de la calle. Jamás podrán decir que nosotros vamos a manipular ni los testimonios, ni que la gente que sale a testimoniar es gente, digamos, preparada para que hable de determinada manera. Así como salimos a la calle y paramos a la gente, testimonia y así lo sacamos al aire en crudo. Nuestra idea justamente es que, digamos, que seamos creíbles para la audiencia, que la gente que escucha nuestro testimonio, digamos, pueda dar fe de que acá no se manipula ninguna información. Así que bueno, arrancamos. Bueno, vamos a escuchar. Si te parece, comentemos de nuevo a la gente cuáles son más o menos el derrotero de las preguntas que le hiciste a la gente. Bueno, hablamos en esta oportunidad acerca de las liquidaciones de expensas. Le preguntamos a la gente si entendían, en primer lugar, si entendían las liquidaciones de expensas y si estas eran claras. Hubo gente que sí, que dijo que sí, que las entiende, que son claras. Hubo gente que no, que está en desacuerdo con el criterio de aplicación, ¿sí?, del detalle de las liquidaciones de expensas. Posteriormente les preguntamos por qué cree que están confeccionadas de esa manera las liquidaciones y el tipo de información que se brindan en la misma, ¿sí?, cómo son confeccionadas en realidad. Y después le preguntamos a la gente si controla mes a mes las expensas, las liquidaciones de expensas, si lleva un sondeo. Y por último les preguntamos acerca de la ley 3254, que dictaminó el Registro Público de Administradores, por supuesto, la cual indica esto del modelo único de liquidación de expensas, teniendo en cuenta la precisión de qué datos concretos deben contener las liquidaciones de expensas. Si el consorcista estaba informado de esta ley y de estos datos que deben contener, en algunos casos sí, en otros casos no, y nos preguntaban cómo podían hacer para exigir al administrador de que cumpla también con este ahí modelo está. Único. Bueno, vamos a escuchar a la primera, digamos, entrevistada en el día de hoy. Estamos en la zona de Palermo con el señor Robles. ¿Las liquidaciones de expensas de su administración son entendibles? ¿Tienen información clara? No. ¿No? ¿Por qué cree que no están confeccionadas de manera lógica? ¿Por qué no tienen información clara? Porque no están bien determinadas los gastos. O sea, en las reparaciones no se especifica los materiales que se usan y todas esas cosas. Además, como tengo experiencia en estas cosas, no lo veo claro. ¿Y usted por qué cree que está esta falta de claridad en las liquidaciones de parte de la administración? ¿Porque simplemente no saben confeccionarlas o porque ocultan algo, porque es poco seria? No, porque ocultan algo, no son serios, porque por lo general yo sé que todos los profesionales se llevan, le dan un porcentaje siempre de comisión a los administradores. ¿Usted controla mes a mes las liquidaciones de expensas? Sí. ¿Usted sabía que a través del Registro Público de Administradores, a través de la ley 3254, indica con precisión qué datos concretos debe contener una liquidación de expensas? Sí. Sí, ¿y por qué no exigen un cumplimiento a la administración por estos requisitos? Porque la mayoría de los contratistas no toman conciencia y, por ejemplo, en las reuniones, en las asambleas, nunca están apoyando las iniciativas de algún contratista que no está de acuerdo en algunas cosas. Para mejor siempre gente mayor que no entiende mucho y entonces los administradores, que son muy hábiles, las convencen fácilmente. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el testimonio de... del señor Robles. Señor Robles, bueno, dos o tres cositas interesantes como para remarcar al señor Robles. Bueno, primero, me parece interesante que conserve las liquidaciones de despensas, que las mire, que las controle. Pero hay algunos temas que le he referido que me parece importante hacer algunos comentarios. Sobre el final de su alocución, dice que los administradores convencen fácilmente al resto de la gente o al Consejo de Administración para no confeccionar la liquidación de expensas con claridad y transparencia. Bueno, le digo al señor Robles que en este caso no es necesario que, digamos, que los administradores tengan que convencer a ningún copropietario en particular. Él solo, por motus propios, le puede enviar una nota al administrador de su consorcio, decir: señor administrador, queremos que usted respete lo que dice el artículo 10 de la ley 3254 respecto de las liquidaciones de expensas, y ahí la liquidación de expensas deberá contener lo que dice la ley 3254, con lo cual, independientemente de convenza o no convenza al administrador a persona alguna, tiene que exigirle que su administrador confeccione la liquidación de expensas de acuerdo a la ley 3254. No hace falta que tenga que convencer o no a nadie. El otro tema que me parece que sí es importante es, obviamente, que aquellos administradores que tengan un porcentaje, digamos, que lo participen los proveedores, obviamente que no lo van a dejar incluido en una liquidación de expensas, con lo cual va de suyo de que esa información, aquellos que lo realicen, no lo van a dejar asentado en las liquidaciones de expensas. Sí me parece, digamos, tomarlo como un... mensaje más de un vecino de la Ciudad de Buenos Aires que refiere cuál es su situación. Vamos por el segundo testimonio. Mercedes, ¿las liquidaciones de expensas de su administración son entendibles? ¿Tienen información clara? No, son entendibles sí, pero no tiene información clara, porque hay veces que se hacen trabajos de pintura o de plomería y no viene especificado de qué unidad son. Y otras veces, si uno no presta atención o no pone el ojo, vienen repetidas. Entonces, cuando uno llama a la administración, ahí caen como que fue un error. Pero la verdad es que los copropietarios y los inquilinos no miran en detalle lo que están pagando por mes. ¿Y usted por qué cree que no controlan mes a mes? ¿Usted lo hace? No, yo lo hago, sí, yo lo hago, y por eso después, cuando hay problemitas en mi propiedad de Caños, tardan en arreglarme las cosas o venir a ponerme prolijo una cosa. ¿Usted cree que toman represalias? Me parece que sí, o sea, todo sonrisa, pero no sé, como soy como el mosquito que está encima, pero... Lo lamentable es que los demás no miran, todos tenemos que mirar, y no vienen a las reuniones de consorcio. Sí. ¿Usted por qué cree que están confeccionadas de esa manera las liquidaciones de expensas? ¿Porque la administración es poco seria, poco profesional, porque esconde información, o porque simplemente no sabe cómo confeccionarlas, cómo hacerlas? No, es una persona muy capacitada la que está en nuestro consorcio, pero no sé, hay veces que es la duda. No sé por qué está haciendo, o si es porque es cerca de las vacaciones, uno piensa cualquier cosa. Usted sabe que la ley 3254 del Registro Público de Administradores establece que datos concretos debe contener una liquidación de expensas, ¿estaba al tanto? Sí, algo escuché eso respecto a eso, sí. ¿Y piensan reclamarle al administrador que cumpla con este requisito, con este modelo único de liquidación? O sea, él trata en lo posible de hacer todo lo más claro. Los que estamos, los pocos que vamos a las reuniones, vemos que trata de hacer las cosas bien, pero y todas esas pequeñas deslices, no sé por qué pasa. Muchas gracias. Bueno, el testimonio de Mercedes, que refería algunas cosas que me parece que son también referenciables, y ella hablaba de que las liquidaciones son entendibles pero no son claras. Bueno, ahí pareciera que hay como una contradicción, pero básicamente lo que ella decía es que no había mucho detalle en las unidades donde se realizaban los trabajos, y algo que sí a veces suele, digamos, verse en algunas liquidaciones de pensas, en algunos casos probablemente por falta de tiempo, en otras por falta de, digamos, de capacidad en la persona que carga los datos en poder hacer, digamos, un texto de manera que la gente pueda tener una acabada información respecto del trabajo que se hizo, y en otros casos a veces se trata de retasear la información. En todos los casos, digamos, lo que se recomienda desde todo punto de vista es que la liquidación sea lo más entendible posible, lo más clara posible, y que los trabajos tengan un desarrollo del texto de manera que la gente pueda tener una referencia si el trabajo es caro o barato, pueda cotejar, pueda comparar con otros proveedores respecto de ese trabajo, y en ese sentido una liquidación que no es clara y que no es transparente en algún punto termina siendo contraproducente para la administración del consorcio, en el sentido de que va creando como esa desconfianza y esa preocupación en el vecino al no entender la liquidación de expensas, que muchas veces, como dice la señora, a veces por determinadas situaciones no es reclamada la información a volcar como corresponde, y digamos esto va como minando en silencio la credibilidad de la administración, con lo cual es conveniente que se haga una liquidación clara, transparente y digamos con la información necesaria, de manera que la gente, como decían recién, pueda hacer su propia evaluación. También Mercedes hizo referencia, Jorge, a que le aparecieron en liquidaciones de expensas datos repetidos a liquidaciones que pertenecían a liquidaciones anteriores, y eso se cobró. Que una vez que llaman a la administración, hacen referencia a este dato y como que dicen desde la administración, ay, no nos dimos cuenta. Eso también me llamó la atención en cuanto lo planteaba Mercedes al detalle, ¿sí? Si bien dijo que los datos, que tenía datos, la información era clara, por ahí muchas veces no eran entendibles. Hizo referencia que era capacitada, que estaba capacitada la administración, de manera que entiendo que tiene el concepto formado de esa manera la señora Mercedes, pero algo que es importante, ella hizo referencia y dijo algo así como que algo escuchó de la ley 3254. Bueno, yo le digo a la gente que más allá de escuchar algo, entren en internet, vayan a alguna asociación de consorcistas, pídanle a algún vecino, algún sobrino, algún nieto que pueda entrar en internet y puedan bajar, puedan imprimir la ley 3254, donde se van a encontrar con derechos que tienen los vecinos como para exigir determinada documentación que tiene que ser digamos presentada en tal forma por los administradores de consorcio. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, estamos sobre las 16:30, y cuando volvemos vamos a seguir escuchando algunos otros testimonios y le vamos a ir dando también alguna idea a la gente de qué hacer en cuanto a el control, cómo poder llevar el control de su liquidación de expensas, de los gastos que hay, de los impuestos que se pagan al respecto, y en ese sentido creo que va a ser importante que agarren lapicito y papel, si es que quieren, por supuesto, y tomen apuntes. Tomen un matecito, pongan un matecito, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos, lápiz en mano y papel, pueden ir asentando algunas ideas que a lo mejor les pueden ser útil. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida. realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, arrancamos con el tercer testimonio. Alfredo, ¿las liquidaciones de expensas de su administración son entendibles? ¿Tienen información clara? Sí, son entendibles. Tienen información clara. A veces hemos conversado con los administradores, pero el costo es el costo y lo que ganan los, fundamentalmente los precios de los encargados, es increíblemente alto. ¿Los datos de las cuestiones que se realizan en el edificio, como trabajos y demás, están claros, plasmadamente claros? ¿Ustedes lo entienden? ¿Saben a qué corresponde? ¿Se encuentra el número de CUIT, por ejemplo, de quien realizó el trabajo o de la empresa? Sí, sí. En nuestro caso sí, porque la gente que realiza trabajo son conocidos, son de tiempo. Y los precios que vienen después del trabajo realizado al mes o al segundo mes son atendibles, sí. Claro. ¿Usted controla mes a mes las liquidaciones de expensas? Particularmente yo sí, la miro mes a mes. La leo toda, veo los que no están pagando y por qué no pagan, y a veces hablo con la administración, che, ¿qué pasa con este? Apretalo. Es decir, que es un consorcista que se ocupa. Sí, sí, yo sí, porque me interesa, porque tengo que pagar y lo que pago quiero saber por qué y cómo. ¿Usted sabe que la ley 3254 del Registro Público de Administradores indica con precisión qué datos deben contener las liquidaciones de expensas? ¿Estaba al tanto de esto? No, no, pero creo que sí, que en este caso son correctos. El administrador que tenemos es un administrador de años. Me parece que anda bien. Lo que no anda bien es el problema del encargado y la vivienda. Ahí hay un problemazo. Otras cuestiones. Muchas gracias. Bueno, de nada, querida. Charo, ¿usted controla las liquidaciones de expensas mes a mes? Sí, exactamente. Sí. ¿Son entendibles? ¿Tienen información clara? Algunas no. ¿Por qué? ¿Qué tipo de información le parece que escasea o que no está clara? Bueno, por ejemplo, en el caso mío, que yo vivo en la parte de afuera, no tengo acceso al edificio, tenemos que pagar, por ejemplo, el edificio contrató un servicio de seguridad. De seguridad, sí. Bueno, que a nosotros somos dos departamentos que estamos a la puerta de la calle, o sea, a la calle, y no tenemos acceso a esa seguridad, pero sin embargo tenemos que pagarla. Y, por ejemplo, bueno, nos dice que corresponde por derecho de edificio. Bueno, son cosas que cuando hacen reparto de llaves del edificio, hacen conteo de todos los departamentos, nos incluyen a nosotros, cosa que tampoco las tenemos. Claro, pues ustedes no tienen acceso al hall del edificio, sino a la calle. Claro, pero... ¿Pero pagan igual todos los gastos? Las llaves, el duplicado de llaves, todo lo pagamos. Servicio de mantenimiento, de todo, lo pagamos nosotros. Ahora que la administración contrató el servicio de pago fácil, también lo pagamos nosotros, aparte. Tenemos un... Aparte del... Bueno, por ejemplo, a mí me salen 12 pesos 93 centavos por... usar el servicio de pago fácil, cosa que... ¿Y usted no lo utiliza? O sea, nosotros pagamos en pago fácil, pero no sé por qué se lo tienen que discriminar a cada uno. Debe estar incluido todo, porque antes venía el cobrador del edificio y hasta que un día dejó de venir diciendo que habían asaltado, que no podía venir más. Sin embargo, la inmobiliaria, la administración cobra seguro, viático, o sea, sigue manejándose con la empresa, pero sin embargo sigue cobrando seguro por cobranza, seguro, viáticos por movilidad y cosas que... ¿Y usted por qué cree que no está demasiado clara la información en las liquidaciones de expensa? ¿Por qué cree que están confeccionadas de esa manera? ¿Porque se oculta información? ¿Porque simplemente no saben realizarla? ¿Por qué cree a su entender que sucede esto? Para mí, porque está hecho a conveniencia del edificio, porque en el edificio hay 4 dueños de todo el edificio. Entonces, hay, por ejemplo, nosotros pagamos gastos, los arreglos de las cañerías de gas que les pertenece pagar a los propietarios, la pagamos nosotras, siendo que todo el edificio de las cañerías quedan en el edificio y pertenecen por lógica al dueño. Entiendo. ¿Usted sabe que la ley 3254 del Registro Público de Administradores establece un modelo único de liquidación de expensas? ¿Qué datos concretos deben contener estas liquidaciones? No, la verdad no estoy enterada. Sí. ¿Y ustedes piensan exigirle que el administrador, por ejemplo, haga hincapié en este modelo de liquidación de expensas donde se tiene que... poner el quid de quien realiza el trabajo, de la empresa, se tienen que discriminar los gastos? Sí, hay hay datos que ponen, por ejemplo, de la empresa que proviene de los servicios de limpieza, pero, o sea, hay otros datos que nosotros decimos, pero ¿y este gasto de qué es? Entonces, o sea, las cubren, supongo yo. O sea, lo principal está, pero el resto no. Gracias. No, por favor. Bueno, ahí estaban los testimonios de Alfredo y la señora Charo. Le contamos a la gente que el relevamiento se hizo en la zona de Palermo. La idea nuestra siempre es ir relevando distintas zonas, distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Habíamos estado testimoniando por la zona de Villa Crespo, por Almagro, Barrio Norte, Recoleta. Bueno, en este caso... se trabajó sobre la zona de Palermo, colegiales en su momento, en este caso sobre la zona de Palermo. Hay algunos temas que me parece que son importantes como para hacer algún pequeño punteo de algunas cosas que dijo la señora Charo. Respecto del tema de seguridad, que ella dice que no tiene acceso pero se lo cobran, bueno, no es muy clara y ni tiene mucha precisión su testimonio, pero suele suceder que muchas veces, cuando todo el edificio, digamos, contrata un servicio de seguridad, la seguridad, en este caso, si es que fue aprobada por todos, tiene que repartirse proporcionalmente en el porcentual de cada uno a todos los copropietarios, si es que así lo marca el reglamento de copropiedad. Excepto que ese reglamento de copropiedad dice que, digamos, que hay algún gasto que está eximido de pagar a una determinada edad, hay que respetar lo que dice el reglamento de copropiedad. Si no dice nada y es un gasto común, lo tienen que pagar también las unidades, digamos, en este caso que refería la señora. Y en el caso de que entienda que no corresponde pagarlo, como sucede muchas veces en algunos consorcios, porque son cláusulas abusivas, porque algunos artículos de reglamento pueden ser abusivos, no le va a quedar otra a la señora Charo o a cualquier otra vecina que haga algún reclamo vía mediación judicial o intimación por carta documento, siempre con el asesoramiento de un abogado, pero los administradores no podemos transgredir lo que es el reglamento de copropiedad, y si ese edificio tiene algún gasto que es común a todas las unidades, nosotros tenemos que prorratearlo a todas las unidades. Ahora, respecto de lo que ella refería, que el administrador cobra un seguro, entiendo que a lo mejor es seguro por dinero en tránsito, viáticos por movilidad, etcétera, etcétera. Bueno, y hay que ver qué gastos le han autorizado al administrador a pasarlo. Si no le han autorizado ningún gasto en particular, entiendo que hay que pedir al administrador que reintegre esos gastos si es que no fueron autorizados. Ahora, si dentro de la propuesta del administrador estaba algún seguro por dinero en tránsito, viáticos por movilidad, etcétera, etcétera, y fue aprobado como tal en la propuesta del administrador, no les quedará otra más que, digamos, afrontar el pago. Respecto de los arreglos de cañerías de gas y demás que ellas referían, bueno, ahí obviamente me vuelvo a remitir a lo que seguramente dice su reglamento de copropiedad, en el sentido de que si es que el reglamento de copropiedad estipula que esas cañerías cambiadas son cañerías comunes, vuelvo al párrafo que les decía del gasto entero de seguridad, también corresponde que se prorratee entre todas las unidades de todo el edificio. Bueno, estos son los testimonios. ¿Tenemos algún otro, Carolina? Sí, vamos a escuchar a la señora María del Carmen. Beatriz, ¿las liquidaciones de expensas de su administración son entendibles, son claras? Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos contienen? Bueno, contienen los aportes de los encargados. Tenemos dos, un encargado y un ayudante. Todo lo que se aporta legalmente, ¿no es cierto?, al gremio, SUTER, AFIP y demás. Y después están los gastos que se producen, Metrogas, luz, los gastos de elementos de, digamos, de librería, y bueno, y después está todo especificado lo que le corresponde para pagar a cada consorcista. ¿Todo tiene su número de CUIT correspondiente, por ejemplo, en caso de realizar trabajos con la empresa que se realizó? Es que es obligación eso. No se puede hacer nada si no está registrado. ¿Usted lo controla mes a mes a todo este tipo de gastos? De hecho, me dijo que fue integrante del Consejo de Administración. Bueno, en su momento sí. ¿Usted piensa que en el edificio los demás consorcistas controlan, realizan este control? No, en general habrá un porcentaje muy mínimo que mira, digamos, o que controla. El resto, o sea, en general yo creo que en todos los edificios la gente le importa lo que ocurre adentro de su casa cuando pasa algo. De la puerta para afuera no les interesa. ¿Usted sabe que la ley 3254 del Registro Público de Administradores contiene qué datos concretos deben contener una liquidación de expensas, este modelo único de liquidación de expensas que se lanzó? Mira, no sé exactamente de esa ley. Quizás si lo veo así desglosado, quizás pueda tener conocimiento de eso, ¿no? Pero no sé qué es lo que contiene en sí mismo. Establece un modelo único de liquidación de expensas para todos los consorcios, pese a la administración que tengan. Sé, ¿ustedes van a reclamar esto a la administración? Mira, le voy a preguntar, ¿esto desde cuándo está? Sí, desde principio de año. Porque, claro, sí, yo veo la diferencia. ¿Ustedes han cambiado de administrador? Bueno, justamente es lo que te quería comentar, que nosotros cambiamos de administrador. Y la verdad que si bien en sí mismo es lo mismo, pero es distinto. No sé si se ajusta a esta ley que vos me está... ¿Qué número me dijiste? 3.254. Ajá. ¿Qué tiene de distinto esta nueva liquidación? Y la forma de presentar... ¿Los datos sigue conteniendo datos claros? Datos, ¿son más detallados? Datos, sí. Los datos sí están, ¿no? Lo que ahora no recuerdo, con la administración anterior, teníamos a pedido nuestro el desglose de horas extras y el recibo de lo que le correspondía a cada encargado. O sea, de tener conocimiento que si tuvieron 100 horas, es tal el monto, que si la carga de familia, o sea... Y teníamos los dos. Ahora no me acuerdo en la última si eso figuraba, ¿no? Bueno, nosotros lamentablemente ahora no tenemos consejo, de manera que no hay un, digamos, un orden como el que teníamos durante 6 o 7 años, ¿no? Bueno, me quedo pensando y me quedo con esta frase que muchas veces, digamos, nosotros tratamos a lo largo del programa y hacemos hincapié. La señora Beatriz comentaba de que los vecinos lamentablemente no controlan, que ella sí había sido miembro del Consejo de Administración, que en general los vecinos no controlan y que solamente le interesa, decía la señora, de la puerta para adentro, no le interesa lo que es la parte para afuera, con lo cual digamos, están poniendo en evidencia esto que muchas veces nosotros referimos. Lamentablemente la gente interpreta que aquello que es común, una vereda, una calle, un alumbrado, un ascensor, etcétera, etcétera, es como que no le pertenece. Sí, es cierto que muchas veces la gente es muy cuidadosa de la puerta para dentro de su casa y tienen los pisos impecables, la cocina maravillosa y no tiran papelitos en la casa, pero sí lo hacen muchas veces y son descuidados en la calle, con lo cual, digamos, es bueno, medio como que esto, por suerte que ha ido cambiando, ¿eh? Yo creo que la gente y sobre todo los chicos van haciendo muchas veces entender a la gente de que, a los papis, de que tienen que cuidar la limpieza de su ciudad, que tienen que cuidar los medios de locomoción, etcétera, etcétera, y esto ha ido cambiando con el tiempo, por suerte. También hace referencia a la señora Beatriz, algo que nosotros hemos puesto eje en muchas veces, que es el tema de que la administración actual es más seria, es más profesional y que vuelca mucho más en la liquidación, vuelcan más, mucho más transparente y mucho más entendible la liquidación de expensas. Y me parece que en general hay como, probablemente a partir de la ley y a partir de las exigencias que surgen a partir de la ley 3254 y de otras disposiciones que el gobierno de Buenos Aires ha ido sacando a lo largo del periodo desde que está vigente el registro público. Y en este sentido creo que hace de que los administradores de consorcios sean más profesionales, sean más cuidadosos y presten más atención a la liquidación de expensas en cuanto a su presentación y a que sean entendibles para el grueso de la gente. Ella hablaba claramente de que con esta nueva administración lo que lograron hacer, a pedido del Consejo mismo de Administración, era que se detallen las horas extras del personal encargado. Bueno, esto le contamos a la gente de que esto, lean ley 3254, el artículo 10 de las liquidaciones de expensas, dentro de los datos que tienen que haber, también deben estar el recibo, digamos, del encargado. Tiene que haber una transcripción del recibo del encargado, cuánto se paga de sueldo básico, cuánto se paga de horas extra, etcétera, etcétera. Debería estar incluido en la liquidación de expensas, no como una excepción, sino como algo común y corriente dentro de la liquidación de expensas que se realiza en forma mensual. Así es. Bien, tuvimos un llamado de la señora Beatriz de Valvanera, que dice: el año pasado, en la tormenta de abril, a una vecina se le cayó un pedazo de yeso del techo. Yo quiero saber si hay que hacerle el arreglo del techo o, como dice ella, ahora la pared y el piso también. Bueno, el tema es así. Hay que ver, digamos, siempre tiene que discernir si le corresponde al propietario reparar algo o si le corresponde repararlo al consorcio. Siempre lo que tiene que ver es la causa que lo produjo y los daños que le produjo, de manera de ver cuál es la solución. En este caso, si es que el producto de la tormenta, como dice la señora, le ocasionó una filtración de agua producto de la terraza o de un balcón y le produjo los daños, digamos, abajo de su unidad, la consecuencia de la tormenta fue una incorrecta impermeabilización, por ejemplo, de la medianera, obviamente que corresponde al consorcio de copropietarios hacer la reparación correspondiente. Ahora, si la causa que lo produjo fue, digamos, alguna imprudencia de parte de esta vecina, que a lo mejor dejó abierta la puerta del living y le entró agua directamente al living y de ahí pasó agua para abajo, es decir, lo primero que hay que ver es, digamos, cuál fue la causa que originó esa filtración. Reitero, si no fue ninguna imprudencia, si no fue ninguna inconducta, y en este caso pudo haber fallado la impermeabilización de la terraza o del balcón o de lo que tuviese arriba, los daños a reparar tienen que ser reparados por el consorcio. Primero, por supuesto, reparar lo que tiene que ver con la impermeabilización del edificio, de la zona afectada, y por otro lado, reparar los daños que se produjeron en la parte de abajo. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte y continuamos con este y otros testimonios. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. lavado de cañerías con sistema Hidrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, Mercedes, ¿las liquidaciones de expensas de su administración son entendibles? ¿Tienen información clara? Todas claras, muy bien. Sí. ¿Están confeccionadas de manera coherente, razonable? Sí, señora. Sí. ¿Usted controla mes a mes la información? Todo controlo. ¿Usted sabe que la ley 3254 del Registro Público de Administradores establece un modelo único de liquidación de expensas? ¿Qué datos concretos debe contener? Viene toda la liquidación bien, completa. ¿Usted está conforme, pero no sabe si se remiten a este modelo? No, la verdad que ni idea. Bueno, muchas gracias. Adiós. Señora María del Carmen, estamos para Sin Expensas. ¿Usted controla las liquidaciones de expensas de su administración? ¿Son entendibles? ¿Tienen información clara? Controlo perfectamente y son claras. ¿Y la información que contienen? Y la información también, sí. ¿Es específica? Es específica. Sí, usted controla... mes a mes detalladamente, con número de cuil, por ejemplo, al realizarse trabajos, con detalles precisos. Sí. ¿Usted sabe que la ley 3254 del Registro Público de Administradores indica qué datos concretos debe contener una liquidación de expensa y tiene un modelo único? No, ¿dónde debería dirigirme? En internet. Usted puede controlarlo a través del Registro Público de Administradores, a través de la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también pueden exigir que la administración lo haga este modelo de liquidación de expensas. Pero si ustedes tienen una administración que lo hace relativamente claro, ¿usted está conforme con eso? Sí. Bueno, muchas gracias. Estoy conforme. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos gente que sí controla las liquidaciones de expensas y que está conforme con los detalles que tienen. Sin embargo, no podían contarnos muy bien cuáles eran esos detalles que contenían las liquidaciones de expensas. Se limitaron a decirnos que eran claras nada más y que sí, que estaban conformes. Bueno, les vamos a dar algunas indicaciones y algunas pautas donde la gente, digamos, debe poner el ojo como para poder entender un poco la liquidación de expensas. En principio, una de las premisas que puede tomar el consorcio es hacer alguna especie de formato de liquidación de expensas entre los vecinos y poder consensuar con el administrador algún tipo de liquidación de expensas que sea, digamos, contemplando las, digamos, la información que tiene que haber de acuerdo a la ley 3254, pero a entendimiento de los vecinos. Digo esto porque a veces suele suceder que algunas liquidaciones de expensas tienen digamos como mezclados gastos de provisiones, previsiones, gastos que después devuelven, gastos que después retiran, fondo operativo, fondo de no sé qué, fondo no sé cuánto, y la gente no tiene ni idea si tiene plata o no tiene plata, si debe o no debe, con lo cual muchas veces no se justifica una rendición de cuentas inentendible para la gente. Simplemente es, partiendo del saldo anterior, ingresar digamos cuánto se ha cobrado de expensas, darle salida a los gastos que hubo del mes y ver qué saldo le quedó. Es bastante sencilla la rendición de cuentas mensual que pueden hacerlo a los vecinos, con lo cual lo que les decimos a la gente que nos está escuchando que pueden consensuar y si no les resulta entendible la dedicación, pueden acercarse a otros vecinos y decir, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo le pedimos al administrador que nos plantee la liquidación de expensas? Y en ese sentido, seguramente el administrador les va a decir que sí, porque es el consorcio en definitiva quien puede solicitar esta liquidación, que sea por supuesto compatible con el sistema de procesamiento que pueda tener el administrador, con la información que es necesaria de acuerdo a la ley, pero perfectamente le pueden pedir al administrador que confeccione la liquidación de expensas de acuerdo a esta iniciativa que pueden tener los vecinos. Lo otro que es muy importante, Carolina, como para contarle a la gente, es el tema de que los recibos de honorarios del administrador tienen también que estar especificados en la liquidación de expensas. Suele pasar de que a veces la liquidación de expensas dice simplemente honorario del administrador 1.500 pesos. No, tiene que decir el número de recibo del administrador, tiene que estar el número de quit del administrador inserto en la liquidación de expensas, de manera que la gente pueda, digamos, tener una idea si es que facturó y el número de factura o el número de recibo respaldatorio de los honorarios de la administración. Y en ese sentido, me parece también relevante que puedan hacer algún control de la documentación respaldatoria de la liquidación de expensas. Y en ese sentido, me parece que no es nada demasiado complejo para hacer, lo puede hacer cualquier vecino. La ley 3254 prevé específicamente de que la documentación tiene que estar a disposición de los copropietarios, por supuesto, indicándose algún día, llamando, pidiendo alguna entrevista, concertar previamente un determinado día y horario, pero bajo ningún punto de vista el administrador puede negarle la exhibición de la documentación respaldatoria. Tiene obligación de mostrárselo, por supuesto, siempre y cuando sea copropietario del edificio, esté registrado como tal, tenga la titularidad a nombre suyo en la liquidación de expensas, de manera que el administrador tenga que mostrar la documentación. Y en ese sentido simplemente se hace una compulsa, se hace un simple control de que el mismo gasto y el mismo número de factura que está inserto en la liquidación de expensas esté corroborado con la documentación respaldatoria. Se iniciala esa documentación, de manera que para todos los administradores que trabajan, y que son muchos por suerte, la mayoría diría yo, en forma responsable y transparente, no va a tener ningún inconveniente en que cualquier vecino pueda pasar a controlar la documentación respaldatoria de su gestión. Creo que de esta manera le va a dar inclusive al propio administrador y a los propios vecinos la tranquilidad de que han ido a controlar la documentación, que la documentación existe como tal, que es, habiendo sido confrontada con la liquidación de expensas, efectivamente son los montos y la liquidación de expensas que refiere la propia liquidación. Y además, lo otro que también me parece que es importante como para que el vecino pueda chequear, está relacionado con los ingresos. Yo recién estaba hablando de todo lo que tiene que ver con egresos. La liquidación de expensas básicamente tiene ingresos y egresos. Bueno, los egresos, consultar y revisar lo que es la documentación respaldatoria de los gastos que ha tenido el consorcio. Y respecto a lo que son ingresos, en ese sentido también es muy importante que se pueda hacer algún control si es que el vecino lo desea. Y en ese sentido, la cuenta es relativamente sencilla. Si el mes anterior había puesto al cobro 10.000 pesos y el administrador dice que pasaron deudor 1.000, bueno, tendrá que haber ingresado a la cuenta del consorcio 9.000 pesos. Digo, como para dar números claros, pero también es importante que si había determinado monto a cobrar y el administrador dio como ingreso un determinado valor, tiene que haber una diferencia que tiene que haber pasado como deudor, que en algún momento se cobrará, ese es otro tema. Pero en ambos casos lo que corresponde es, digamos, buscar el consenso y buscar el control tanto en ingresos como en egresos del consorcio, que deben estar plasmados como tal en la liquidación de expensas. Bueno, Aníbal ahí se aprieta el labio inferior y hace seña como diciendo, llegaron las 17 horas, ¿así es, Aníbal? Bueno, hacemos un pequeño corte, nos distendemos, preparen el mate, señora, escuchamos un poquitito de noticias y cuando volvemos vamos a seguir comentando los otros temas relacionados y que les contamos al inicio del programa. Pequeño corte y volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. La recaudación subió un 36,8% y alcanzó una nueva marca histórica. Así lo informó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En una rueda de prensa brindada junto con el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, Echegaray calificó de importantísima la cifra de recaudación, al tiempo que enfatizó que el número muestra la marcha de la realidad económica. La recaudación del mes de abril, un récord histórico en un mes atípico, 67.630 millones de pesos, 36,8% de incremento en la recaudación, y es un dato que lo queremos dar así para todos los actores económicos de la República Argentina, que puedan tener un dato como el que le estamos esterilizando para que la decisión que tome vaya en el sentido de cómo se viene presentando la realidad económica de la Argentina. Provincia de Buenos Aires. Condenan a 22 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de varias mujeres. Lo dispuso el Tribunal Oral en lo criminal 5 de Quilmes para Javier Leiva, un ex convicto acusado de atacar a cuatro mujeres en esa localidad entre 2009 y 2010. Al respecto, el abogado de dos de las mujeres abusadas, Sergio Doutres, afirmó que discrepa con el cálculo que se hace para la cuantificación de la pena, en referencia a lo solicitado tanto por él como por la fiscal. El letrado había pedido 32 años de prisión, mientras que la representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado 42 años de cárcel para el acusado, quien realizó los ataques en un radio de unas 25 cuadras a la redonda de su domicilio. Uruguay. La intención de voto del Frente Amplio es igual a la suma de la oposición. Según una encuesta de la consultora Cifra, a un año y medio de las próximas elecciones presidenciales, llega al 43% de intención de voto, igual guarismo que reúnen sumados el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria. La muestra, que fue realizada entre el 18 y 19 de abril, precisa además que los indecisos y quienes dicen que votarán en blanco representan el 14% de la muestra. Torneo final 2013. Ramón Díaz puso a Luna y Poncio entre los titulares para enfrentar a Boca. De este modo, la idea inicial del técnico de River es que los jugadores que habían perdido su lugar por una lesión y suspensión, respectivamente, ingresen en lugar de Ariel Rojas y Juan Manuel Iturbe, quienes fueron titulares ante Quilmes. Boca Juniors y River Plate protagonizarán el domingo en la Bombonera desde las 16:30 la edición 190 del Superclásico del fútbol argentino, en un cotejo correspondiente a la fecha 12, y será arbitrado por Germán Delfino. Servicio Telam para la radio. Espacio Publicitario. Agreganos a Twitter, arroba radio AM1010, o a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Nuestra página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800 222 1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Bueno, arrancamos nuestra segunda hora de programa y vamos a comentarles un poquitito a la gente y vamos a explicar algunos temas referentes con este enemigo silencioso que decíamos y letal en muchos casos, que es el tema de la inhalación de monóxido de carbono. Y en ese sentido le vamos a dar alguna idea de prevención de accidentes, qué es importante como para que la gente tenga en cuenta y demás. Y en ese sentido, me parece importante, vamos a agradecer, como siempre, la revista de gestión de consorcios que siempre nos hacen llegar y que en muchos casos nos sirve como reclutamiento de datos y de, importancia en cuanto a, está escrito por profesionales y en ese sentido uno puede trabajar con la seriedad del caso e informar a los copropietarios al respecto. Bueno, respecto de esto, algo de que habitualmente no se le da mucha importancia, son dos o tres temas que vamos a comentarles. Uno es el tema de las rejillas de ventilación, que muchas veces la gente dice, pero ¿para qué una rejilla de ventilación? Es innecesaria, me van a romper el vidrio, me rompen la puerta, sí. Por favor, señor administrador, no me rompa más nada. Bueno, en este caso ya vamos a ver la importancia de estas rejillas de ventilación. Por otro lado, los conductos de evacuación de los gases, que esto muchas veces la gente ve que a la salida del calefón o a la salida de la cocina, etcétera, etcétera, hay como un caño corrugado y dice, pero bueno, ¿para qué servirá esto? Tapémoslo, no le demos importancia. Bueno, esto es fundamental, los conductos de evacuación, que es ni más ni menos como lo dice la palabra, es aquellos gases que son combustionados que puedan salir al exterior. De manera que vamos a hacer algún hincapié en cuanto al estado de los conductos de evacuación. Y después, consejos para la prevención de accidentes en la inhalación de monóxido de carbono. Pero si les parece, empecemos por el tema de las rejillas de ventilación. Las rejillas de ventilación permanentes son aberturas al exterior que, según su ubicación en el ambiente, sirven en el caso de las inferiores para reponer el aire consumido por la combustión de los artefactos de gas, uh-huh. Y en la de los superiores para la evacuación de los gases producto de dicho proceso y así evitar el efecto nocivo de los mismos. Bien, sencillamente por un lado ingresa la toma de aire, de reposición de aire y de oxígeno, y por otro lado en la rejilla superior es por donde sale aquellos gases que puedan estar en el ambiente, con lo cual esa circulación de ingreso y egreso es fundamental. Estas rejillas de ventilación, al ser permanentes, aseguran que en el caso de producirse monóxido de carbono, el mismo sea evacuado al exterior, obteniendo una adecuada renovación de aire dentro del ambiente, ya que las ventanas y las puertas semiabiertas no ofrecen dicha seguridad. Suele pasar que muchas veces cuando el personal matriculado le indica a la gente la necesidad de contar con una rejilla fija de ventilación, la vecina le dice, pero despreocúpese, y total, yo esta ventana como precaución la dejo siempre abierta, con lo cual siempre va a haber ingreso de aire. Bueno, esto no es lo correcto, esto no es lo permitido, y lo obligatorio es que sea una rejilla fija, porque puede suceder que a lo mejor la señora no, pero fue un sobrino, fue la hermana, fue el esposo, y como hace frío dice, bueno, cerremos un poquitito la ventana, y eso significa ni más ni menos que puede ser una trampa mortal al no permitir que sea evacuado ese gas mal combustionado, y esa inhalación de monóxido de carbono le puede producir severos accidentes, con lo cual de ahí la importancia de que sea fija, no tiene que ser algo móvil que la gente pueda abrir o cerrarla, depende de la temperatura ambiente que pueda hablar. Siempre tiene que haber una rejilla fija en la parte de arriba, en la parte superior y también en la parte inferior. Las rejillas de ventilación superiores son necesarias para la evacuación de los productos de la combustión de artefactos tales como cocinas, anafes, estufas o pantallas infrarrojas. En cambio, las inferiores tienen por objeto la reposición de aire para artefactos que lo consuman del ambiente, incluyendo los calefones y los termotanques de tiro natural. Claro, los de tiro balanceado que tienen en algún punto la toma de aire del exterior, ahí sí personal de Metrogas puede permitir de que no haya una rejilla fija en la parte inferior. En ese sentido, actúa como toma de aire la ventilación de los tiros balanceados, y sí es obligatorio tener una rejilla en la parte de arriba. Al igual, estas rejillas tienen que estar ubicadas en todos los lugares donde haya algún artefacto. Si en el living, por ejemplo, o en algún pasillo hay algún artefacto de calefacción o alguna cocina o anafe, como vos leías recién, es obligatorio que haya un ingreso y un egreso de aire que permita la evacuación de gases. Bueno, el monóxido de carbono es una sustancia altamente tóxica, que ingresa al organismo a través de los pulmones y que se combina con la sangre mucho más fácilmente que el propio oxígeno, provocando dolores de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y hasta la muerte. Es difícil de advertir porque no tiene olor, sabor ni color, y tampoco irrita los ojos ni la nariz. La gente tiene la sensación, a todos nos pasa, por supuesto, todos tenemos la sensación cuando ingresamos a algún lugar que decimos qué olor a gas que hay, ¿no? Cuando hay alguna pérdida en la llave de paso o en alguna conexión o algo por el estilo, uno dice qué olor a gas. Bueno, ese gas no es el gas que mata. Ese gas, seguramente, si se acumula por un problema de pérdida de gas, se acumula dentro de algún recinto en particular y puede haber alguna chispa de alguna heladera o, digamos, de algún encendedor o de algo que permita encender, por supuesto que es un estrago lo que puede suceder. Estamos hablando de la inhalación de monóxido de carbono, por eso se dice que es un enemigo silencioso y letal, porque no es el olor a gas, es el gas ese que una vez ya fue consumido y combustionado. El monóxido de carbono es lo que termina haciendo estragos, no lo que uno conoce como el olor a gas. De hecho, claro, el monóxido de carbono se produce, o sea, cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente para combustionar lo de los aparatos, aquel gas que largaron los aparatos, ¿sí? Exactamente. De hecho, el gas tal cual como se extrae de los pozos petroleros no tiene olor. Justamente se le inyecta el olor justamente para que cualquier usuario del servicio de gas tenga conocimiento si hay pérdida o no de gas, con lo cual digamos este olor que muchas veces siente uno en su casa es un olor que se le agrega justamente para que uno pueda tomar conciencia si hay pérdidas o no en su casa. Vamos a hablar ahora sobre el tema de los conductos de evacuación de gases, de los artefactos que tan importantes son, al igual que las rejillas de ventilación. Bueno, los artefactos a gas, por su propia naturaleza de funcionamiento, producen gases de combustión que deben ser derivados al exterior. Es una instalación domiciliaria en correctas condiciones. Los artefactos como las cocinas, los anafes, las estufas o las pantallas infrarrojas evacúan el producto de su combustión a través de aberturas al exterior, que serían las rejillas de ventilación, como dijimos anteriormente. Por lo contrario, los calefones, los termotanques y las estufas de tiro balanceado necesitan de conductos especialmente dedicados para ello, los cuales no deben permitir la fuga de los gases en ningún sector de su recorrido. Los artefactos de tiro balanceado poseen además un conducto distinto para tomar aire del exterior. Sí, ahí hay que tener en cuenta que muchas veces la inmensa mayoría de los accidentes por inhalación de monóxido de carbono están relacionados con inconvenientes en el conducto de evacuación de gases. Lo que suele suceder es que, digamos, todos los artefactos, los calefones en general, salen a un conducto de ventilación común que tiene el edificio y que va tomando cada calefón y sale en general a la terraza. Este conducto de ventilación, lo correcto para su funcionamiento es que tenga una toma de aire en planta baja o en el sector de algún patio, que en general es lo que suele haber, de manera que ingrese el aire por abajo y arrastre a los gases que van saliendo del calefón y los saque a la terraza. Bueno, si alguno de estos conductos de ventilación están obstruidos por la situación que sea, el gas, en lugar, estos gases, en lugar de salir a la terraza, retroceden al estar tapado el conducto de ventilación. Y los conductos de ventilación, créanme, que realmente suelen estar más tapados de lo que uno cree, porque a veces, o por vicios de construcción, o por reparaciones que se hacen, a veces se terminan depositando distintos restos de materiales, de albañilería, de pintura, etcétera, etcétera. Perdón, se terminan acumulando en las tomas de aire o en las salidas de aire, y esto hace que el conducto de evacuación de gases no funcione como tal y, como les decía, el gas y retrocede en lugar de salir para la terraza, y eso es lo peligroso. De ahí la importancia de que puedan hacer revisar con personal matriculado. Vamos a ir dando después algunos teléfonos donde la gente se puede comunicar, a Metrogas, por supuesto, en Capital Federal, pero, digamos, es conveniente de que hagan revisar estos conductos de ventilación con personal matriculado, en el sentido de que cumpla con su función estos conductos de evacuación. Y en ese sentido, lo que habitualmente el personal calificado es hacer una prueba fumígena, creo que se llama, donde se le inyecta un determinado humo y se ve si realmente el tiraje funciona y si sale en la terraza como corresponde. De manera que recomendamos a la gente, además de la importancia de que tengan la rejilla de ventilación, además hagan controlar y tengan en correcto funcionamiento los conductos de evacuación de gases de los artefactos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar un poquitito de publicidad y cuando volvemos le seguimos comentando a la gente sobre el tema de prevención de accidentes en el tema de el consumo de gas en su casa. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente. Productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida. Realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, consejos para la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, les vamos a ir contando algunos temas como para que sean importantes. De todas maneras, Si quieren volver a escuchar nuestro programa, por supuesto lo pueden hacer. Pueden entrar también a la página de Metrogas, como para poder encontrar todos estos consejos y actitudes preventivas para accidentes de inhalación de monóxido de carbono. Y si no, bueno, nos mandan un mail. Se pueden comunicar con nosotros, ¿a dónde, Carolina? A través de www.consorciostv.com.ar. Ahí cliquear la opción sin expensas, escuchan el programa o se comunican con nosotros. Bueno, ahí está. Los teléfonos de la radio para comunicarse durante el programa son 43 72 28 41 o 43 72 30 61. Pueden vernos también a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Ahí, además de escucharnos, nos ven. Perfectamente. Bueno, importante, las instalaciones de gas y su mantenimiento deben ser realizadas por instaladores matriculados. Esto ni qué decirlo, pero les voy a hacer algunas, digamos, observaciones al respecto, en el sentido de que suele suceder que muchas veces uno, cuando llega al gasista matriculado, le dice: ¿usted es gasista matriculado? Sí, ningún problema. ¿Qué número de matrícula tiene? La 3200. Bien, tiene número de matrícula, perfecto. Entonces empieza a trabajar, realiza el trabajo repetido, le dice: bueno, ¿tiene factura para darme por el trabajo que realizó? No, en realidad la factura me la van a dar. Bueno, en realidad, primer punto, si es que tiene número de matrícula, estoy hablando específicamente de Capital Federal, si no, dependerá de cada distrito, corroborar, primero, que le den una fotocopia de la matrícula. Segundo, corroborar que realmente estén pagando la matrícula, porque suele suceder que a veces un gasista matriculado dejó de pagar al respectivo consejo, digamos, donde ellos están agrupados, y los dan de baja, con lo cual no está vigente esa matrícula. De manera que tienen que corroborar en internet si es que a través de la constancia de inscripción están realmente inscritos en AFIP. Segundo, ver si la matrícula está vigente. Y tercero, ver si la matrícula es vigente para cada distrito, porque a veces suele pasar que son matriculados de distintas categorías. Entonces, a veces pueden estar habilitados para hacer algún tipo de trabajos, pero no otros. Con lo cual, todas estas particularidades las tienen que tener, pero no se dejen guiar solamente por lo que les dice el gasista supuestamente matriculado. Corroboren que efectivamente sea un gasista matriculado, y por otro lado, siempre exijan la factura por lo que ustedes están pagando, con la descripción taxativa de qué es lo que ustedes están pagando. Créanme que muchas veces algunos matriculados le hacen una factura y le ponen reparación de gas, supongamos. No, tienen que ponerle específicamente, supongamos, reparación o revisación de los conductos de evacuación de gas, estando los mismos en perfectas condiciones. Firma y aclaración de matriculado. De esa manera van a poder tener, digamos, un eventual reclamo si el día de mañana pasa cualquier situación. Si no tienen factura, o si simplemente la factura dice reparación de estufa, bueno, les va a costar ante una eventual reclamo legal poder justificar qué tipo de trabajo le hizo ese gasista matriculado en su unidad. Con lo cual, pidan la factura, que la factura esté perfectamente en las condiciones de AFIP, que la matrícula esté vigente y que además haya una descripción bien, bien específica de qué tipo de trabajo se hizo. Realizar revisiones periódicas de los artefactos, las ventilaciones y las cañerías de gas. Bueno, ahí lo mismo, es decir, partiendo de que el personal tiene que ser gasista matriculado, suele pasar de que a veces los artefactos, sobre todo después de un periodo veraniego largo, puede que a lo mejor haya ajustes que realizar a cada artefacto. Ver si están las ventilaciones funcionando bien, si las llaves de paso realmente cortan como corresponde, etcétera, etcétera. De manera que siempre es conveniente, en este caso al inicio de la época invernal, ver en qué estado están los artefactos. Los ambientes en los que están instalados artefactos a gas tienen que tener una ventilación permanente. Bien, asegúrese de que los conductos de evacuación de gases y chimeneas no estén obstruidos ni desconectados, como decíamos recién. Bueno, fíjate qué palabra, desconectados. Esto suele pasar que a veces donde están encastrados el conducto de ventilación de determinado artefacto está digamos, no está perfectamente sellado y metido adentro de otro caño, con lo cual queda un espacio y el gas, la emanación de los gases no salen al exterior, sino que salen por esa ranura que puede haber, de manera que tienen que controlar que esté perfectamente encastrado ese conducto de evacuación al artefacto pertinente. Instale solamente artefactos aprobados por los institutos avalados por el ENARGAS. Los artefactos deben contar con válvula de seguridad. Muy importante esto. Es decir, que ante la menor pérdida que haya, la válvula de seguridad, cumpliendo con su función, cierre rápidamente y no permita la salida de gas. Y tienen que estar instaladas, por supuesto, esta válvula de seguridad en forma fija. Además, no deben usarse ni mangueras de goma, que están prohibidas por su peligrosidad, y además tiene que tener cañería rígida de sostén de la cocina o de cualquier otro tipo de artefacto. No puede ser algo móvil, de manera que uno pueda ir maniobrándolo, llevándolo de un rincón a otro de su departamento, porque esto justamente lo que hace es que pueda fallar alguna de las conexiones de los encastres que hay y pueda permitir la pérdida de gas. En dormitorios y en baños solamente está permitido instalar artefactos de tiro balanceado. Bien, y además algo que es importante y es verificar el color de la llama. De ahí le va a dar la idea de que si está funcionando correctamente o no el artefacto. Y en ese sentido lo que tiene que ser la llama es de color azul. La llama de los artefactos, dice el artículo, es el signo visible de una reacción química donde el gas natural se combina con el oxígeno y produce energía calorífica al iniciarse la combustión desde una fuente de ignición. La combustión también puede emitir energía lumínica, especialmente en la porción infrarroja del espectro. La luz emitida por una llama se origina por la presencia de partículas en estado de excitación eléctrica y de iones radicales y electrones. Si es de color azul intenso en el medio y más claro en el exterior, indica la combustión correcta del gas. En cambio, si es amarilla o naranja, indica la presencia de monóxido de carbono, ya que el fluido se quema de forma incorrecta. Con lo cual, atento. Señora, si la llama es azul en el centro y más claro en el exterior, está perfecto. Si tiene algún color amarillento o anaranjado, ojo, porque ahí hay presencia de monóxido de carbono. Hágala revisar urgentemente con un gasista matriculado y no la haga funcionar como tal, porque puede tener severos riesgos en cuanto a su funcionamiento. Bueno, básicamente estos han sido, digamos, alguna idea. De todas maneras, le vamos a dar a la gente, y le vamos a dar alguna otra pauta, le vamos a dar a la gente el teléfono al cual se pueden comunicar de Metrogas. Es el 4309-1050, o si no, hay un 0800 que funciona también las 24 horas. Estamos hablando de la empresa Metrogas. Es el 0800-333-6427. Les repetimos, 0800-333-6427. Pueden entrar también a internet, googlean, como se dice habitualmente, la parte, el nombre de Metrogas, y le va a aparecer la empresa, con lo cual investiguen, ingresen a la página, fíjense qué tipo de precauciones hay que tomar. Tienen estos teléfonos como para poder también corroborar si el personal matriculado está realmente matriculado, con lo cual cuando llega el matriculado pueden hacer un pequeño intervalo, llaman a Metrogas a estos teléfonos que le estamos dando y le preguntan: señores de Metrogas, fulanito de tal, matrícula tal, ¿está correctamente habilitado? Bueno, ahí le van a dar información precisa, de manera que queden con la tranquilidad de que realmente quien les está realizando el trabajo es una persona capacitada, habilitada y registrada en Metrogas como para poder hacer el trabajo respectivo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos nos vamos a meter en otro tema que seguramente le va a interesar a la gente, que es viajar y trabajar con seguridad en el tema de los ascensores. Vamos a ver algunas estadísticas que han salido En una nota interesante en la revista, perdón, en el diario digital de Pequeñas Noticias, en el boletín de Pequeñas Noticias, donde habla sobre el tema de accidentes de ascensores. Pequeño corte y volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos. Bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Accidentes de ascensores en la última década. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, ocurrieron 250 accidentes en ascensores, de los cuales un 32% de los mismos fueron por sistemas de seguridad deficientes. Así lo informó la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y lo reflejó el Boletín de Pequeñas Noticias del 24 de abril del 2013. El presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina, Andrés Pozo, explicó que estos siniestros se podrían haber evitado si se hubiese controlado correctamente la fabricación e instalación y si los equipos hubieran tenido un mantenimiento acorde con las normativas del transporte vertical, así como los controles adecuados. Es importante hacer este comentario respecto lo mismo, volvemos al tema que comentábamos recién respecto de la importancia de que estén correctamente matriculados los gasistas. En este caso, hablando de los ascensores, exactamente lo mismo. Traten de recurrir siempre a empresas que, además de que estén correctamente federadas en estas asociaciones de cámaras de ascensores, FACARA, que además tengan el personal que trabajan, primero que tengan los seguros correspondientes, la RT correspondiente, y después controlar que el personal que hace los trabajos correspondientes también estén declarados. ¿Qué es lo que tienen que pedir? Sencillo, el administrador de su edificio le tiene que pedir a la empresa conservadora del siniestro, de los ascensores, le tiene que pedir fotocopia de la póliza de seguro donde tiene la cobertura correspondiente, el pago del formulario 931 donde está pagada la RT mes a mes, y un listado del personal que está blanqueado, que está, por el cual se paga, la RT correspondiente lo paga la empresa. Con lo cual, simplemente lo que tiene que hacer el administrador del edificio o el encargado del edificio es constatar que la persona que va a hacer el service del ascensor o la reparación correspondiente sea una persona que figura dentro del listado que la RT le ha dado como personal asegurado. De esa manera, cualquier problema que tenga, el personal correspondiente o haya algún accidente en el edificio, bueno, en este sentido, las empresas de seguros van a poder constatar si los trabajos han sido ejecutados por una empresa seria, por una empresa con todas las pautas legales que deben tener. Por otra parte, la segunda causa de los siniestros registrados fue el pie de ascensor, con un 22% del total de accidentes. Este tipo es característico en aquellos ascensores que aún poseen puertas tijera. Se produce cuando el diseño de las puertas permite a un niño sacar sus miembros inferiores o superiores al exterior, y estos son atrapados y apretados entre el vehículo y la estructura del edificio. Esto es uno de los accidentes más, digamos, más comunes que suele pasar, donde en su momento el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, cuando sacó la reglamentación respectiva, todas las puertas del coche del ascensor, que es el que viaja, el que sube y baja, al igual que las puertas fijas que están en cada piso, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires había dicho que tenían que ser tipo tablillas, de manera que no entrara ni una mano ni un pie de nadie, ni de un menor ni de un mayor. Y después hubo, digamos, una modificación, y lo que quedó como obligatorio es la puerta del coche del ascensor, que es el que viaja permanentemente para arriba y para abajo, no la de los pasillos. De ahí la importancia de que, digamos, todos los padres puedan, digamos, controlar que sus hijos no metan el piecito y la mano en estas puertas tijera, que son las que terminan, digamos, muchas veces ocasionando lamentables accidentes. El presidente de FACARA apuntó al orden político y a los consorcios por estos hechos. Para disminuir esta cifra se debería contar con legislación pertinente en los municipios que genere la obligación de cambiar estas puertas vía una ordenanza o una ley. Sin este instrumental legal, a las empresas responsables del mantenimiento les resulta difícil crear conciencia en los consorcios para que las cambien por las puertas seguras y reglamentarias. Esto expresó el presidente de FACARA, el señor Andrés Pozo. El 18% de los accidentados relevados en la última década ocurrieron por malas maniobras de la víctima. Esto, vos fijate que muchas veces suele pasar en los accidentes viales, ¿no? Donde también muchas veces la propia víctima es quien ha manejado mal su vehículo. En este caso estamos hablando de que casi un 20% de los accidentes ocurren por malas maniobras de la víctima. Pozo manifestó que los accidentes siguen ocurriendo y muchos son por negligencia o imprudencia del usuario, por lo cual aconsejó que la atención a las normas de seguridad y la precaución son las principales herramientas para disminuir estos accidentes. Y por último, el presidente de la entidad les recomendó a los usuarios a tomar las siguientes precauciones que son importantes para evitar accidentes. No usar el ascensor en caso de incendio o de inundación. No permitir que los menores viajen solos. Los niños tienen que viajar acompañados de un adulto, alejados de las puertas, y descender por delante de quienes los acompañan. No superar la carga máxima. Esto también es muy importante. Es obligatorio que dentro del coche del ascensor haya un cartel indicador de la carga máxima. En general suele decir 2 personas, 3 personas, 4 personas, depende cuánto, o una determinada cantidad de kilos. Bueno, no superar esta carga máxima, que puede dar lugar muchas veces a que el ascensor pueda, digamos, tener algún tipo de accidente. No introducir las manos o los pies entre las puertas tijeras. No descender si el ascensor se detiene entre 2 pisos. Pulsar la alarma y esperar que venga el personal correspondiente a sacarlo de adentro del coche del ascensor. Esto es muy importante y suele pasar, digamos, que tanto la gente como a veces los encargados de los edificios, por tener una actitud en algún punto solidaria con el vecino, dice: venga, yo le ayudo, abrimos la puerta así, asá, y baje, pegue un saltito, agarre la... Bueno, esto está comprobado, comentaba la vez pasada un profesional en la materia, que muchas veces el pozo del ascensor actúa como chupador, digamos así, de la gente. Hay como un fenómeno físico que hace que, aunque uno esté parado, digamos, sin ningún tipo de inclinación, hay como una atracción que se produce por un mecanismo físico del hueco del ascensor, con lo cual es muy, pero muy peligroso. No corre ningún riesgo quedándose adentro del coche del ascensor. Quede en el coche del ascensor, presionen la alarma y que venga personal capacitado para retirarlo de adentro del ascensor. De hecho, lo que personal entendido en la materia hace es cortar la corriente del ascensor, de manera que si algún copropietario pueda llamarlo de algún otro piso y pueda fallar la seguridad dispositiva del ascensor, el ascensor puede arrancar cuando la gente se está bajando o subiendo. Imagínense el horror de lo que significaría este tipo de accidente. Con lo cual, muy importante, se queda encerrada dentro del ascensor, no intente bajarse. Llame a personal correspondiente, accione la alarma y que venga personal calificado como para retirarlo de adentro de la cabina. Por eso recomiendan también no forzar las puertas y no hacer movimientos bruscos dentro de la cabina. Claro, el tema del forzamiento de puertas, las puertas en general tienen una cerradura especial que se acciona cuando el coche está parado en el piso, donde se permite abrirlo. Bueno, a veces la gente tironea de las puertas o busca destrabar algo para que no funcione. Sí, pero la mayoría sabe que cuenta con estas trabas e intenta sacarlas. Bueno, y tener en cuenta que siempre a lo largo del ascensor hay corriente eléctrica, con lo cual mucho cuidado de no tocar algún tipo de de cables eléctricos donde puedan quedar realmente electrocutados. Y lo otro importante es no rescatar a las personas atrapadas, como decíamos recién, muy importante, y llamar a la empresa conservadora para su auxilio. Bueno, básicamente estas son las normativas que les podemos dar como importante. Y vamos a seguir trabajando sobre estos temas. Nos queda como para trabajar estos últimos minutos el tema de las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012. Pero seguramente en otro programa vamos a retomar el tema de la seguridad en los ascensores de los edificios. Y vamos a trabajar también sobre qué precauciones hay que tener con las empresas conservadoras, qué precauciones tienen que tener los administradores, los consorcios de propietarios, y en muchos casos, cuál es la responsabilidad en cuanto a control que tiene que tener el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que hacemos nuestro último corte, hacemos nuestro último pasaje publicitario, y cuando volvemos nos metemos en el tema de las declaraciones juradas de los administradores y el aplicativo que tenemos que presentar como fecha tope el 28 o 30 de junio, fin de junio, o sea que son escasos 60 días. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicios de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Vamos a dar dos pinceladas así de temas que son diferentes antes de que nos metamos en el tema de las declaraciones juradas de los administradores del consorcio. Carolina, tenemos otra información. Habíamos hablado de este tema, pero contanos un poquitito de qué va. Sí, recuerdan que habíamos hablado de esto de instalar espacios verdes en las terrazas de los edificios o en los espacios. Esta era una propuesta interesante que, a partir de la iniciativa que ha tenido algún legislador, ¿cómo poder hacer de que en los edificios nuevos, sobre todo, puedan haber terrazas verdes? Es decir, en lugar de que haya simplemente cerámico, piso cerámico y demás, que haya plantitas en la terraza. Y respecto de esto, creo que hay, digamos, hay alguien que ya hizo, digamos, encaminó y puso la primera. Exactamente. Así es, Jorge, se instaló el primer edificio público que cuenta con este espacio verde, con este techo verde. Sí, está hecho en la Facultad de Derecho. Se trata de una cubierta de 400 metros cuadrados que permitirá desarrollarse con riego artificial y que genera varios beneficios, ¿sí? Esto se encuentra en la Facultad de Derecho, que es la primera universidad de Buenos Aires en tener esta cubierta verde de 400 metros cuadrados dentro del edificio histórico que ocupa la avenida Figueroa Alcorta al 2200 en el barrio de Recoleta. Es la más grande instalada hasta el momento en un inmueble de uso público y del ámbito porteño. La cubierta, que reemplazó a una membrana asfáltica con aluminio, mejorará el aislamiento térmico y reducirá el consumo de energía para enfriamiento y calefacción y las emisiones finales de dióxido de carbono. Además de estos beneficios, este tipo de techo retrasa la llegada del agua de lluvia caída a la red, una característica clave con la forma e intensidad de las lluvias en la ciudad. Y además, esto también como beneficio tiene el filtrado del polvo y la contaminación y representa un hábitat para diferentes especies nativas y migratorias, en particular para insectos, pájaros, entre otros beneficios. El diseño y la dirección de esta obra corresponde a la arquitecta María José Leverato. Bueno, ahí tenemos una información interesante. Ojalá que sea, digamos, un modelo como para imitar y que realmente las constructoras y, digamos, en los edificios nuevos, y en este caso, fíjense que la Facultad de Derecho es un, digamos, un edificio que tiene muchos años, bueno, han instalado esto, con lo cual es un ejemplo como para imitar. Lo otro que es importante como para contarle a la gente es que el doctor Juan Manuel Gallo definitivamente derogó el seguro de caución. Le contamos un poquito a la gente que la ley 3254 había establecido dentro de su articulado que era obligatorio que los administradores tuviéramos un seguro para entregarle a los consorcios como para poder respaldar nuestra gestión como administradores. Bueno, este seguro se hizo de muy difícil implementación, atento a, digamos, los distintos requisitos que pretendían las administradoras de seguros en cuanto a, digamos, los requisitos que reitero se pedían como para eso. Bueno, este seguro que de alguna manera estuvo a los tropiezos, en definitiva el doctor Juan Manuel Gallo lo ha derogado definitivamente, con lo cual esta expectativa que en algún punto tenían los consorcistas respecto a que iban a poder tener algún seguro que respaldara la gestión del administrador, bueno, en este caso ya no es más así, y sí, seguramente va a ser parte de la información que tendrán que dar los administradores de consorcio en las declaraciones juradas de el 2010-2011, donde van a tener que seguramente comentar algo al respecto. Bueno, este seguro ya no está más. Lo que sí está, y nos vamos a meter en el tema de la presentación de las declaraciones juradas obligatorias que tienen que hacer los administradores de consorcios, les contamos que ya está disponible el aplicativo. En este sentido, acaba de salir ahora el 2 de mayo, donde ya está disponible en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, como para que los administradores puedan bajar este aplicativo y puedan ir haciendo las presentaciones correspondientes. Los administradores tendrán 2 meses para poder confeccionar estas declaraciones juradas, digamos, con toda la documentación que hace falta como para trabajar. Los administradores, digamos, que están actualmente registrados, estamos hablando más o menos de unos 8.800 administradores. Hay que ver cuáles son los que están actualmente vigentes, y en ese sentido les vamos a comentar brevemente algunos requisitos para la renovación de la matrícula. Bueno, se necesita el comprobante emitido por el sistema y firmado dos copias de cada por cada periodo. Claro, o sea, 2010 dos copias, 2011 dos copias, 2012 dos copias. También se necesita una actualización del certificado de registro de juicios universales. Y también una actualización del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. En ambos casos, cada vez que los administradores hemos tenido que renovar la matrícula, lo que habitualmente se pide es esto, de que el administrador no tenga ningún problema penal, de manera que tenga limpio, digamos así, sus antecedentes como para poder tener la matrícula vigente. También se necesita un certificado de aprobación y actualización del curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012 o 2013. Bueno, esto es un curso de capacitación que lo dieron muchísimas entidades, donde se concurría un día, dos días, dos horas, cuatro horas, donde el Registro Público de Administradores, a través de Defensa del Consumidor, que es quien regentea en algún punto el Registro Público de Administradores, había autorizado a distintas instituciones a dar estos cursos de capacitación que tuvimos que realizar los administradores. Bueno, en ese sentido va a ser uno de los requisitos de la renovación que van a pedir en Defensa del Consumidor, como para que se pueda renovar la matrícula de los administradores. Constancia de quit actualizada también se necesita para el requisito de renovación. Tener las altas y bajas totalmente actualizadas también es un requisito para la renovación. Otro requisito que también es importante es el libro de datos 2013. Bueno, este libro de datos es un libro que ha sido bastante, ¿cómo explicarlo? Ha sido como un parto doloroso. Le contamos a la gente, los que nos siguen en los distintos programas saben, habían tres libros que después fueron suprimidos y fueron reemplazados por este famoso libro de datos, donde se terminó el 2012 y ahora hay que sacar uno del 2013. Bueno, dentro de los requisitos de renovación, los administradores van a tener que tener este libro de datos, sacado, y donde va a ser, obligatorio que pudieran hacerlo. ¿Cómo va a ser un poco el funcionamiento? Bueno, aparentemente, por lo que dicen, el Registro Público van a entregar unos 150 números más o menos diarios para la atención. No es por número de matrícula, es decir, en algún momento lo que hicieron fueron dar como una especie de listado, decir, bueno, del número 1 al número 100 tal fecha, al número 101, al 200 tal fecha, etcétera, etcétera. Bueno, ahora aparentemente no va a ser así. No es por número de matrícula y van a tomar hasta tres trámites por persona. Sí, para retirar las matrículas, si no se presenta el titular, hay que llevar la autorización con firma certificada tanto por el banco como por la policía o por un escribano. Bien, el que lleve las altas en ese momento deberá esperar un tiempo indefinido para retirar las matrículas hasta que tengan tiempo de cargar las altas. De ahí la importancia. Igualmente va a quedar renovada la matrícula, pero de ahí la importancia de que se haya ido haciendo como corresponde todas las altas y las bajas de acuerdo, a cómo fue ingresando o egresando un edificio de la administración. Y en ese sentido me parece que es importante recalcar y tener en cuenta que dentro de las recomendaciones hay algunas cosas que ya sí se pueden ir haciendo como para ir adelantando, digamos, y no esperar a último momento. Sí, se puede ir sacando la constancia del CUIT, que muchas veces, como no se saca con frecuencia, hay problemas con la AFIP, sí, con la confirmación del domicilio, la recategorización, las moratorias, los atrasos en los pagos, entre otras cuestiones que retrasan este trámite, que impiden también imprimir la constancia, ya que si no lo pueden imprimir, tendrían que solucionar el problema dirigiéndose a la AFIP, y esto tardaría, o bien no se podría renovar la matrícula. Bueno, es importante esto, vamos a ir seguramente comentando a lo largo del programa, porque hay algunas situaciones que son particulares, en el sentido de que a medida que vayamos analizando y estudiando el funcionamiento del registro, hemos invitado a Gabriela Pilar Saldivia, que es la coordinadora del Registro Público de Administradores. La vamos a tratar de tener en nuestro programa, o por lo menos vamos a tratar de que pueda contarnos un poco cómo va avanzando el tema de las declaraciones juradas, pero claro, es la primera etapa, es el primer tiempo, y seguramente a medida que vaya caminando los trámites respectivos van a poder ir haciendo las correcciones pertinentes. Hay algunos datos que ya están relacionados con las inspecciones y controles, que esto también va a ser materia informativa, lo que tiene que ver con seguridad edilicia, matafuegos, ascensores, calderas. Bueno, acá va a haber muchos datos como para llenar. Y algo que es importante como para contarle a la gente es que una de las precisiones que había dado en su momento Gabriela Pilar Saldivia era que cuando el administrador no tenía los comprobantes respectivos porque los había entregado al nuevo administrador, en caso de que haya dejado de administrar algún edificio, bueno, no iba a ser contemplado por el Registro Público de Administradores. Dicho de otra manera, el administrador va a tener que contar con esa documentación como para poder informarlo. Lo que dijo en nuestro programa en su momento cuando vino Gabriela Pérez Saldivia era que el administrador debería tener o haber tenido la precaución de quedarse con esos datos a informar en la declaración jurada de este año. Así que, bueno, veremos cómo va avanzando estas presentaciones de declaraciones juradas, y a partir de ahí iremos informando a la gente que, digamos, que cuáles son los datos que se van complementando. Algo como para resaltar y como para contarle a la gente, Carolina, es que estamos tratando de concertar algún tipo de tratamiento aquí en nuestro piso de colegas. La idea es que podamos acercar a administradores de consorcios, que créeme que son también bastante renuentes muchas veces a venir y dar su testimonio, de cómo es la situación, de cuál es la situación de los administradores, en qué situación están, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece interesante poder puntualizar el editorial del doctor Juan Manuel Acosta y Lara en la revista de ahora, de abril y mayo de 2013, donde hace referencia a la gestión que estamos llevando a cabo los administradores de consorcio. Las condiciones de trabajo y menos beneficios lesionan el quehacer profesional y generan un estado de malestar que tarde o temprano repercute en la calidad de vida de los administradores de consorcios y en la sustentabilidad de sus empresas. Por eso este año focalizaremos parte de las actividades de capacitación y actualización en estas cuestiones: cómo agilizar el trabajo y cómo optimizar el rendimiento. Dice el doctor Juan Manuel Acosta y Lara, que es el presidente de AIER, una de las asociaciones de administradores, dice que están trabajando sobre este programa y que va a haber fecha y temario específico, con lo cual me parece muy, pero muy interesante que en este caso las asociaciones de administradores, y en este caso AIER, empiecen a trabajar o continúen trabajando y le puedan dar pautas a los administradores de cómo poder hacer para poder optimizar su tiempo y poder hacer que realmente sea una profesión rentable. ojo porque están saliendo del mercado realmente buenos administradores, justamente porque ha dejado de ser rentable la profesión en sí. En otros casos están ingresando administradores nuevos a ejercer la función, pero en todos los casos bienvenidos estas iniciativas de parte de las empresas de administradores de consorcios, de asociaciones de administradores de consorcios, donde ponen foco y ayudan a sus asociados a tener una mejor calidad en la gestión de administrar y poder hacer más rentable su profesión. Y bienvenidas a las nuevas generaciones que también se involucran. Sí, señor. Bienvenidos los nuevos que se involucran en esta profesión. Y nos tenemos que ir. Así es, se nos terminó nuestro programa en este día jueves 2 de mayo. Y les deseamos buen fin de semana para todos los que estuvieron compartiendo con nosotros este viernes chico, como se dice. Agradecemos la presencia de Santiago, acá un fiel oyente nuestro. Muchísimas gracias por estar. Le mandamos un beso grande a nuestros queridos oyentes y si Dios quiere estaremos el próximo jueves a las 16 horas. Aquellos que no nos vieron pueden entrar ¿a dónde? A www.consorciostv.com.ar. Bien, ¿qué ibas a decir? Que le agradecemos la comunicación a Beatriz de Valvanera, que se comunicó esta tarde con nosotros. Siempre van a tener el micrófono abierto como para poder explicar la situación particular de su consorcio. Un beso grande, buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 16 horas en nuestro querido programa que hemos denominado Sin Expensas. Sin Expensas. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.